El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, hay una historia muy conocida, que es a ese paralítico que estaba por tiempo y que fue llevado por cuatro amigos. En el capítulo 2 del libro de San Marcos, si usted tiene Biblia, lo puede buscar y me dice amén, si lo tiene. Amén, algunos ya lo tienen. Si no tiene Biblia, alguno por ahí que le comparta. Y lo leemos juntos. Capítulo 2, versículo 1 del libro de San Marcos dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Diga conmigo, nunca hemos visto tal cosa. Esa frase final va a ser el final y la conclusión del sermón. Porque esa es mi oración. Que de tu vida, cuando te vean y cuando vean lo que Dios va a hacer con tu vida, digan, nunca hemos visto tal cosa. Pero ese es el final de la historia. Muchas veces queremos el final de la historia, pero en el proceso de la historia estamos ahí. ¿Para dónde estamos yendo? ¿Cómo estamos caminando? Y este hombre dice que Jesús había llegado a una casa y estaba en esa casa predicando el Evangelio. Jesús aprovechaba todo momento y oportunidad que tenía para predicar el reino de Dios. Y para hablar de su Padre, y para transmitir lo que el Padre quería hacer. Por eso cuando lo invitaban a una casa, él iba a visitar a los amigos de la casa, a los conocidos de la casa. Pero como la fama de Jesús y la gente estaba tan necesitada y hambrienta y quería oír, se había cansado de los profetas, se había cansado de los que hablaban y de los que no manifestaban nada, decían, lo veían a Jesús y decían, él tiene algo diferente. Él cuando habla no solamente habla. Él habla, pero él habla con otra autoridad. La gente dice, y los mismos escribas decían que él hablaba con una autoridad que no habían visto nunca hablar a alguien así. Y por eso la gente lo seguía. Fíjese que más siempre lo siguió el pueblo a Jesús que los fariseos, que los religiosos y que las autoridades. Porque el pueblo es el que está hambriento. El pueblo es aquel que dice, yo no tengo, no me importa si me voy a la casa de un amigo y digo, no tiene visita. Usted si sabe que tiene una visita a alguien, lo más probable es que no vaya a la casa de esa persona porque está de visita con un invitado especial. Ahora mire estos vecinos tan hambrientos del Señor que le llenaron la casa al que invitó a Jesús. Alguno podría decir, me arruinaron la fiesta. Yo podría decir si era esa persona, ¿y para qué vienen hoy? Vayan a la iglesia. Esperen al sábado. Nos reunimos en el templo y Jesús les predica. Cuando Jesús caminaba, lo seguía. Cuando Jesús iba al monte, lo seguía. Cuando Jesús entró a la casa, lo siguieron. Y esa casa estaba llena de gente esperando escuchar y escuchando a Jesús. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en ese momento había una persona paralítica que estaba postrada, que dice que no podía valerse por sí misma, que dependía de otros para hacer su vida, y que ya no podía hacer con su vida lo que quería, sino que tenía que hacer lo que otros le decían. No podía ir cuando quería hacer las compras, tenía que pedirle a alguien. No podía ir al culto, al templo, porque no lo dejaban entrar en esas condiciones. Tenía limitado no solamente el físico, sino que ya también estaba paralizado en todas sus decisiones. Porque por más que quisiera pensar y tener un pensamiento, ese pensamiento no lo podía trasladar a la vida. Por más que tuviera ganas de hacer, él no lo podía hacer solo. Y en esa condición, esta persona llega. ¿Cuántas veces nosotros, como seres humanos, como personas, estamos como esta persona, paralíticos? Muchos están paralíticos físicamente, por alguna enfermedad, algunos con una parálisis física, que tienen que valerse una silla de ruedas, postrados en alguna cama. Muchos de alguna enfermedad que dicen, esto le dijeron, esto lo vas a cargar toda la vida. Pero Dios dice, acá estoy. Otros tienen parálisis emocional, en que sus emociones están tan lastimadas, tan dañadas, su alma, su corazón, por lo que ha vivido, por la dureza, que lo que tiene acá adentro lo tiene paralizado y no lo deja hacer nada. No puede avanzar, no puede seguir. Quiere, le gustaría, pero cuando comienza a removerse todo adentro, dice, no podés. ¿Ves que te querés mover? Es como esa persona que está atada. Quiere salir corriendo, pero está atada. La parálisis es una atadura que no nos deja hacer aquello que queremos hacer. Hasta que no vencemos esa parálisis, nunca vamos a poder avanzar. Hay una parálisis espiritual también, que es cuando la persona que no conoce al Señor está viviendo en una circunstancia de atadura. Cuando yo simplemente digo, creo en Dios, pero no estoy viviendo como Dios quiere, estoy espiritualmente paralizado. Cuando comienzo a vivir como Dios quiere y me pongo en orden con Dios y le digo, sí Señor, no solamente creo en Dios, creo en Jesús, acepto a Jesús y decido vivir como Jesús, ahí algo se rompe y ahí comienzo a despertarme espiritualmente. Pero mucha gente aún está en la iglesia, conoce al Señor y está paralítica también, porque hay una parálisis ministerial. Gente que tiene llamado de Dios, gente que tiene deseos de hacer cosas para Dios, pero están paralíticos y están postrados y están ahí sin decir, ¿cómo hago? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Quiero hacerlo y no me dejan y no puedo o no doy o no soy la persona indicada. Muchas veces nos han paralizado por todo lo que nos han puesto en nuestros pensamientos, en nuestras limitaciones. En esa condición vivía este hombre. Tal vez alguno que está aquí dice, en alguna de estas cuatro áreas diga, yo estoy así. Recuerde la última frase del sermón. Nunca hemos visto tal cosa. Acuérdese esto mientras le esté predicando. Nunca hemos visto tal cosa. Porque eso es lo que Dios va a hacer. Tal vez ahora, en este momento, ahora, en este instante, decís, yo estoy paralítico. Cuando termine esta reunión, yo te aseguro que si crees y querés, nunca habrán visto nadie tal cosa con tu vida. Lo que pensás que no vas a hacer y querés, es lo que vas a hacer. Porque Dios dice, vos querés, yo lo hago. Pero este hombre seguía paralítico. Y este hombre seguía cargado por cuatro. Y este hombre tenía fe. Pero tenía una fe que no le bastaba. Su fe dependía de los demás. Su fe dependió de que otros lo llevaran a donde estaba el autor y consumador de la fe. Él no podía valerse por sí mismo. ¿Cuántas veces estamos en el Señor, creemos en el Señor, venimos a la iglesia? Y cuando llegan los momentos difíciles decimos, mi fe se terminó. Pareciera como que se nos murió la fe. Por eso es bueno recordar cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Satanás te pidió, me dijo que quiere agarrar y sacudirte un poco. Y yo lo voy a permitir. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo oré para que tu fe no falte. Si usted pudo tener revelación en esto, ¿sabe lo que Jesús estaba diciendo? El diablo no tiene autoridad. Tu fe tiene autoridad. A veces le damos más creencia y más validez a la circunstancia, a la prueba, a todo lo que se nos genera, que a la fe que tengo. ¿Cuál es la fe que tengo? Que Jesús murió, que Jesús resucitó y que yo fui lleno del poder del Espíritu Santo y lo envió Él para ser usado por Él. ¿En qué está cimentada su fe? En que de vez en cuando va a vivir situaciones adversas y circunstancias que va a decir, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No. Los hijos de Dios son aquellos que dicen, yo puedo, yo creo. No lo veo, pero creo. No lo veo, pero espero. No lo veo, pero sé que va a venir. Esa es la fe. Esa es la convicción. Y este hombre estaba en esa circunstancia. Tenía fe, pero estaba más muerta su fe que viva. A veces tenemos fe, pero estamos más nuestra fe. No tenemos fe ni para saber si nos vamos al cielo muchas veces. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces yo he sentido decir, Señor, hoy no tengo, pero con todo lo que se me levanta alrededor, muchas veces uno dice, ¿cómo hago? No puede ser. Pero si el Señor, pero si esto, pero aquello. Todo eso lo que viene es a cuestionar nuestra fe. Y Dios permite todas estas circunstancias, ¿saber qué? Para probar nuestra fe. Porque este hombre tuvo obstáculos. Tenía un obstáculo natural, que era la parálisis. Él creía, pero no podía. Él quiso ir, pero no pudo entrar. Una tras otra, obstáculos. Dijo, yo quiero ir a ver a Jesús. Los discípulos, los amigos le dijeron, vamos, te llevamos. Y cuando llegan, se encuentra con todo lleno. ¿Y cómo lo entramos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Otro quizás hubiese dicho, uy, vine al culto, no tengo lugar. Me acuerdo en la época en que estábamos en Rey de Reyes, y en la época de la unción decíamos, y vamos al culto y no podemos entrar, ¿qué hacemos? Y bueno, nos vamos. Y uno se iba con dolor. Y uno decía, yo quería estar. No estaba enfermo, quería recibir de Dios. Pero el punto es que muchas veces nos resignamos. Este hombre tal vez se resignó en ese momento a decir, y bueno, no es el día. Ya Jesús me va a sanar. Si lo encuentro de vuelta a Jesús, me va a sanar tal vez. No es el día. No puedo entrar. No me dejan entrar. También podríamos decir algo de esto, ¿no? Nadie miró atrás y dijo, momentito, hay una persona paralítica, que acá está el que sana, el que libera. Córranse todo y déjenlo pasar. Los hijos de la casa, a veces estamos tan pensando en qué Dios me va a hablar, qué Dios me va a decir, qué esto, qué aquello, y no nos damos cuenta que ahí atrás hay uno que está paralítico, muriéndose, desesperado por ser sanado, liberado, levantado, y nosotros estamos, ¡ay, qué lindo Jesús! ¡Ay, te adoro, Señor! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué! Y hay gente que se desespera por entrar. Esos obstáculos son los que Dios quiere que venzamos. Y que tenemos la capacidad para vencerlos. Este hombre tenía fe, pero dice que fue llevado por cuatro amigos. Y esta es la parte de la historia en la que me quiero detener. Porque este hombre tuvo una virtud. Tener cuatro personas al lado de él que lo llevaron no solo a donde estaba Jesús, donde estaba Jesús predicando, sino que cuando vieron todos los obstáculos y todas las circunstancias y que nadie se movió para hacer algo por él, ellos dijeron, no, acá no puede ser esto. Si Jesús está acá, yo no sé si mañana Jesús viene. Y si él le llega la hora y él tiene que partir al cielo, y si no, Jesús está vivo acá hoy y yo no puedo dejar pasar mi momento. Dijeron los cuatro, ¿qué hacemos? Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a ir a ponerlo delante de Jesús? ¿Atropellamos a la gente? ¿Nos van a matar los cuatro que están acá atrás, que son más gordos que nosotros, que normalmente siempre están así? Los más grandes se quedan para atrás para cuidar que Jesús no entre. Hasta tal vez estaban los discípulos. Porque los discípulos, ¿cuántas veces ustedes saben que le apagaban la fiesta a Jesús? Cuando Bartimeo estaba gritando, los discípulos decían, ¡cállate que molestás al maestro! Hasta capaz que Judas está por detrás. No, mañana venga. ¿No ves que está el culto lleno? ¿No ves que está todo completo? Que no lo molesta el maestro. Y estos cuatro dijeron, listo, no. Acá no puede ser. Dios dijo que soy, Dios dijo que me sano hoy. Vamos, ¿qué hacemos? Entramos por el techo. cuatro cargando a una persona en una camilla, subiendo al lecho, a un techo, perdón, y rompiendo un techo. Y esto no es una historia pintada, ¿eh? Esto pasó. Y lo subieron, había que cargarlo. Y llegaron al techo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esperamos que Jesús suba? No, y si se va por la puerta, nosotros nos quedamos acá arriba. ¿Vamos a bajarlo? No, ¿cómo lo vamos a bajar? Habrá dicho el paralítico. El que ya estaba tan atrofiado, pobre, dijo, no le rompan el techo al dueño, que después se lo tengo que pagar. Este hombre ya dejó de depender de él porque su fe no le alcanzaba. Y comenzó a depender de los cuatro que tenía alrededor. Y comenzó a decir, pues bueno, si estos cuatro, yo les dije que me traiga, ahora no me puedo quedar acá. No les puedo decir, no lo hagan porque me llevan para donde quieren. Me llevan y me dicen, vamos por el techo. Y ustedes bajan, chicos, no, te bajamos a vos si vos sos el que tiene problema. Te metemos a vos adentro. ¿Cómo que yo solo? No hagan eso. Y si se enoja el dueño. Y así fue. Comenzaron a romper el techo. Y comenzaron a bajarlo. Ahora ahí hay secreto que nosotros tenemos que entender. Dice la palabra que lo cargaron, lo llevaron y lo introducieron. La iglesia del Señor, los hijos de Dios, fueron llamados a cargar, a llevar y a introducir. Hay muchos que cargan, pero no los llevan a la presencia de Dios. Hay muchos que llevan, pero no los introducen en el propósito de Dios. La iglesia del Señor carga, lleva y introduce. Carga porque dice, hay momentos que no puedes solo y te ayudo. Te tomo al lado mío y te digo, vamos que yo te llevo. No tenés fuerza, te cargo en mis lomos. La palabra dice, llevad los unos las cargas de los otros. Cuando el otro no puede solo, en el libro Eclesiastés dice, mejor son dos que uno. Eso es lo que Dios está esperando. Gente que diga, quiero que carguen a otros. Ahora no solamente Jesús quiere que carguen. ¿A dónde lo vas a llevar? Es la pregunta. Porque yo lo puedo cargar, pero si no lo sé a dónde lo llevo, lo voy a cargar toda la vida. Y voy a cargar a una persona enferma toda la vida. El punto es saber a dónde llevo a la gente. Y cuando lo llevo, lo tengo que llevar a la presencia de Dios. Lo tengo que llevar a donde Jesús está. Y no solamente decirle, Jesús está ahí. Sino decirle, vos vas a entrar. Yo te llevo adentro de donde está Jesús. ¿Sabe qué significa esto? Significa que donde está Jesús, a donde usted tiene que entrar, es donde está la voluntad perfecta de Dios para su vida y la plenitud de lo que Dios tiene para su vida. Es tiempo de ser introducido donde Jesús está. Esos cuatro amigos fueron los que hicieron esto. Le dijeron, ahora dependés de nosotros. Y esos cuatro amigos también tienen un simbolismo. Representan a aquellas personas. El número cuatro siempre hace referencia en la Biblia a lo sobrenatural. Estos cuatro amigos eran aquellos hombres que dijeron, yo creo en lo sobrenatural y no me contento simplemente con saber que Jesús lo va a sanar algún día. Nosotros lo vamos a ver sano hoy. Y se dijeron, ¿lo vamos a ver sano hoy? ¿Lo vamos a ver sano hoy? Sí, entonces vamos. Y ahí fueron. Y ahí lo llevaron. Pero ¿sabe qué? Ahí tiene que haber un trabajo en conjunto. El paralítico que decide ser llevado y los cuatro que estén cargándolo diciéndolo, te llevamos, te metemos. Y quizás en el caminar, el paralítico habrá dicho, el paralítico no caminando, obvio, ¿no? Lo iban llevando. Y dijeron, pero hay mucha gente, me da vergüenza, tengo que pasar por ahí, soy el único enfermo, no hay otro enfermo, no hay otro paralítico para que me acompañe. Así Jesús, si no me sana a mí, por lo menos sana al otro, no paso vergüenza. No, vamos, y callate, no hables, Dios te va a sanar, vos lo único que tenés que pensar es que tenés, y la persona sigue hablando. ¿Sabe cuántas veces uno habla con gente así? ¿Sabe cuántas veces yo hablaba así, diciendo, pero, cómo? No, pero, y la fe, por allá por el piso. ¿Cuántas veces mi esposa me ha tenido que decir, deja de hablar así, deja de pensar, acordate lo que el Señor dijo? Acordate de lo que el Señor nos profetizó, acordate de la palabra profética que nos soltó el Señor. Y ahí es como que uno tiene un poco de lucidez. Ahora, cuando va a emprender, se encuentra con que otra vez se choca. Y ahí están esos cuatro. Es decir, sí, está todo cerrado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el techo? ¡No! Otra vez. Te dijimos que te calles la boca si no vas a hablar algo bueno. ¿Sabes que si no vas a hablar algo bueno, cállese la boca mejor? Porque sus palabras tienen poder. Entonces, lo que usted dice y dice mal, lo está diciendo mal. Y lo que dices te va a sobrevenir. Lo que temes es lo que te va a sobrevenir. Ahora, cuando usted dice, Señor, yo creo. Y si uno dice, no creo, pero tengo gente al lado que cree, voy a creer en la fe de ellos. Y a ver si me puedo contagiar de la fe. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando en el celular se le acaba la batería y usted necesita agarrar el cargador y poner el cargador conectado al celular y ¿a dónde más? Al tomacorriente. Porque si conecta el cargador al celular solo, no va a pasar nada. La batería se va a terminar, se va a agotar y se va a terminar todo. Ahora, si yo enchufo el cargador a la corriente, ahí recibo. Y mi batería comienza a ser cargada al celular. Así pasa con los hijos de Dios muchas veces. Tenemos que estar al lado de aquellos que no solamente yo permito que se me ponga al lado y lo tengo acá cerquita, sino que me dicen, bueno, correte, boom, y me enchufa. Eso es depender de esos cuatro sobrenaturales, de aquellos que dicen, nosotros vamos a introducirte. Y necesitamos siempre gente así al lado. Necesitamos gente que nos anime a creer de que Dios va a hacer lo que prometió. Necesitamos confiar de que Dios tiene poder para levantarnos. Pero esto también hay enseñanzas y claves que acá nos deja la palabra. ¿Cuáles son las claves para entrar a eso sobrenatural? ¿Cómo yo puedo acceder a ese milagro que espero? ¿Cómo puedo alcanzar lo que Dios me prometió y me dijo? ¿Sabe cómo primero? Creyendo. Cuando creo, ahí ya comienza mi fe a despertarse. Primero creer. Segundo, rodearme de gente que crea en lo sobrenatural y que viva en lo sobrenatural. No solamente que crea y que diga, sí, porque el Señor sanó, sí, porque esto, sí, porque en la Biblia dice. Ya más allá de las palabras. Gente que tenga palabra y que tenga demostración de poder, hermano. Muchas veces tenemos gente que tiene mucha palabra, pero no tiene demostración de poder. Yo quiero gente que tenga palabra al lado mío y que tenga demostración de poder. Cuando necesito atravesar esa circunstancia difícil, no me va a alcanzar simplemente con que me dé la palabra. Necesito a alguien que me diga, yo te doy la palabra y yo te sano si estás enfermo. Yo te doy la palabra y también oro por prosperidad y recibí prosperidad. Oro por lo que necesites y Dios lo hace. Nos desacostumbramos a que pase esto, hermano. Nos acostumbramos a decirle la palabra nomás a la gente. Y no lo oramos por milagro. Y no lo oramos por señales. Y los dejamos a media. La palabra vale oro. Pero Jesús manifestaba no solo palabras, sino poder y autoridad. A este paralítico no lo sorprendió la gente la palabra de Jesús. Lo sorprendió verlo caminar. Al cojo que estaba a la puerta de la entrada del templo, no lo sorprendió a la gente decir, ¡ah, qué lindo que te dijeron que levántate y anda! No, lo vieron. Levantarse, andar, saltar, correr. Es tiempo de comenzar a manifestar y mostrar lo que Dios hace. Que Dios siga haciéndolo. Es rodearnos entonces de esos, de gente que actúa rompiendo códigos, puse yo aquí. El código natural decía, no rompas el techo. Es más, ni se te ocurra porque lo tenés que pagar y no tenés la plata. Esto lo rompieron. Hay veces que tenemos que dejar tanto nuestro pensamiento aprendido y comenzar a depender de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tanto nos limitamos por decir, uy, no, si es, no lo llamé al pastor para que me dé autorización para ir a orar por el enfermo. Uy, no hice esto. Uy, no ayuné. ¿Cómo voy a ir a orar por aquel? ¿Cómo voy a ir a ese tan rendemoniado si no ayuno? Jesús no le dijo a los discípulos, vayan a echar al demonio y ayunen 3 días antes. El ayuno es para santificarme yo. El ayuno para guerra espiritual en algún momento, pero yo no necesito estar ahí libre. Uy, no, mira, no lo voy a felicitar a fulano porque ese está terrible. Ese cuando apenas le voy a empezar a hablar se va a manifestar. Y no oré y no ayuné. Es más, hay gente que sabe qué hacer. Se cruza de vereda cuando lo ve venir. Y dice, no, porque se va a manifestar y yo no estoy preparado. Eso que demuestra que yo tengo problemas. Ahora, cuando yo me vuelvo y digo, Señor, rompo con los códigos. Señor, yo tengo tu autoridad. A mí no me importa lo que me dice este, lo que me dice aquel, lo que me dice el otro. A mí me importa lo que vos querés hacer. A veces pensamos más en lo que dice la gente que en lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere hacer algo, y cuando Dios quiere hacer algo es porque Dios ya lo dijo. Cuando Dios, usted siente que hay algo que hacer por alguien, sepa que Dios ya dijo, hay que hacerlo. Porque Dios no le va, dice que le pone el querer como el hacer. Si usted quiere hacer algo, es porque Dios le puso el querer como el hacer. Y ese querer como hacer salió del cielo y llegó por el Espíritu a su espíritu. Y su espíritu está diciendo, hacelo, hacelo. Y usted dice, no, yo no puedo. No, yo no oré nunca por un enfermo. No, yo no le predico nunca a nadie porque no conozco, porque soy nuevo, porque, pero... Y la persona siguió de largo. Miren si cuatro amigos hubiesen dicho lo mismo. El paralítico hubiese quedado paralítico. Porque se hubiese vuelto a su casa y Jesús hubiese ido a otra ciudad. Rodearnos de gente que nos ayude a romper con los códigos naturales. Y romper con aquello que me separa de esa vida de gloria. Jesús estaba dentro de una casa. Y el que necesitaba un milagro estaba afuera. Todos estaban adentro recibiendo una palabra. No les dio por la palabra, pero el necesitado en serio estaba afuera. Y no podía entrar, y no lo dejaban entrar. Y el Señor me decía en esta semana, la iglesia se ha acostumbrado a que le pongan techo a mis hijos, y ya no les importa sacarse el techo que tienen encima. Se acostumbraron a que no pueden acceder, a que no pueden entrar. Se terminó el tiempo de estos cuatro violentos, me decía el Señor. ¿Dónde están estos cuatro violentos de hoy en día que rompen un techo? ¿Sabe por qué? Porque los pastores los hemos intimidado a esos violentos. No los hemos dejado fluir en esa libertad de decir, sí, hacé lo que Dios te dice. Sí, cumplí el ministerio. Sí, yo sé que estás en autoridad y que estás en testimonio delante de Dios para ir y hacerlo. Obvio que si me dicen, me rompen el techo, y sí, a mí me salió fortuna el techo, salió a la iglesia a hacerlo. Pero si es porque un paralítico se levante y una ciudad diga, nunca vimos tal cosa, que rompa este techo y el techo del próximo templo, que rompan todos los techos. Y si el Señor me dice, no hacemos techo, para que entre más fácil. Pero nos acostumbramos a esas cosas que nos pusieron en la cabeza, a esas cosas que nos impiden acceder a lo sobrenatural de Dios. Ahora esto no depende, fíjese que no dependió de Jesús que el paralítico fuera sanado y introducido ahí adentro. Dependía de que el paralítico quisiera e hiciera algo. Romper con lo que era su limitación. Romper con lo que él le habían dicho, no podés, no vas a entrar. Cuando rompemos eso, es cuando podemos ser introducidos. Hasta que no rompemos ese pensamiento, no vamos a entrar nunca. Vamos a estar siempre escuchando que está Jesús, que Dios está haciendo milagros, y que yo estoy esperando mi milagro. Y digo, Señor, ¿cuándo lo haces? Y Señor, ¿cuándo lo haces? No, pero me dijeron que si es la voluntad de Dios me voy a sanar. Y si sigo enfermo es porque Dios lo permite. Y ese pensamiento de iglesia que nos pusieron fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar a todos. Lo que depende es nuestra fe. Y si alguno Dios no lo sana y tiene fe para ser sanado, sepa que por algún motivo Dios no lo querrá sanar todavía. Pero yo no voy a ir a orar por una persona diciendo, Señor, si es tu voluntad. Ese concepto, ¿dónde está en la Biblia? Cuando Jesús dijo, por tu llaga fuimos nosotros curados. No es si es la voluntad o no. ¿La voluntad de Dios cuál es? Sanidad. Si no le hubiese dicho, yo doy mi sangre, doy mi llaga, por algunos. ¿Usted cree en eso? Yo tampoco. Es para todo. Para todo aquel que cree. Y no solo para mi milagro, sino para ir, y como dijo Jesús, por tanto ir a predicar el Evangelio, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. ¿Usted cree? ¿Cuál es la condición? Cree, pero a veces no. Y será de Dios, querrá el Señor, argumentos, estructuras que nos separan de la gloria. Y este hombre entró por el techo, pero lo tuvo que romper. Dice que la palabra que dice ahí, que estos hombres hicieron, dijeron, entonces vinieron a él unos cuatro trayéndolo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Esa palabra descubrir, ¿qué dice? ¿Qué habla? Los techos en esa época se hacían con paja y con barro. Ellos tuvieron que comenzar a sacar aquellas cosas que impedían que ellos pudieran entrar por ahí. Y mire usted qué es lo que tuvieron que sacar, paja y barro. Dos cosas que a lo largo de toda la Biblia hablan de cosas humanas. El barro siempre se lo representa con el hombre. Dios fue hecho del polvo. La paja habla de aquello que muchas veces hacemos para Dios aún. Y cuando el libro de Corintios habla del tribunal de Cristo, lo expresa como diciendo como hojarasca, como heno, que es parecido a la paja, lo mismo que se usaba para los techos, diciendo, el que va con esas obras son obras humanas, no queda fruto. ¿Cuántos hijos de Dios están haciendo las obras de Dios sin descubrir el techo? ¿Están haciendo la obra? Sí, pero no la obra de Dios. ¿Sabe qué es hacer la obra de Dios? Es hacer lo que Dios me dijo a mí que yo tengo que hacer. Después es hacer la obra. Pero si yo no hago lo que Dios me dijo que haga, en realidad no estoy haciendo nada que me deje fruto de a mí. Y usted dice, ¿por qué yo no veo fruto? Porque está haciendo, no descubrió el techo de paja y de barro. No rompió con esas cosas. No quitó todo aquello que le impide. Ahora, cuando yo decido que evitar eso, es cuando comienzo a descubrirlo y comienzo a entrar. Ahora, eso es un proceso. ¿Queremos lo sobrenatural? Sí. Y lo necesitamos. Y yo creo en lo sobrenatural. Y aunque oro por enfermos muchas veces y no se sanan, sigo orando por enfermos. Si hay algo que aprendí de escuchar a los mejores hombres de Dios y a los que más manifiestan milagros de sanidad, es que cuando comenzaron orando, no se asuste con esto, a muchos se les murió más de uno. Porque es así. Muchas veces sucede así, pero ¿sabe qué? La valentía está en decir, fui a orar por uno y se murió, fui a orar por dos y no se sanó, fui a orar por el tercero y también se murió después. ¿Saben qué está la validez de todo esto? En decir, si usted dice, yo no dejo de creer en la palabra de Dios, yo no dejo de confiar en que Jesús dijo, impondrán las manos sobre los enfermos, orarán por los enfermos y esto sanará. Esa es la validez y esa es la valentía. Tengo que romper y comenzar a entrar. El libro de Jeremías, hablando de esto, de descubrir, dice que descubrieron y lo que tuvieron que descubrir fue paja y barro, lo humano, mi conocimiento, lo que me enseñaron. Pero en el capítulo 15, versículo 19, el profeta Jeremías dice, por tanto así dice Jehová, el Señor le dijo al profeta Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ahí dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Estos cuatro hombres que cargaban a ese político sabían entresacar entre lo precioso y lo vil. Lo precioso estaba ahí adentro. Jesús. Lo vil estaba ahí separándolo, diciendo, tenemos las cosas de los hombres, tenemos los impedimentos humanos, tenemos lo que nos dijeron, hay paja, hay barro, yo no me voy a limitar, yo quiero ir por lo precioso, yo quiero ir por lo precioso, pero tengo que sacar lo vil. Cuando el Señor le dice a Jeremías, sácalo, vas a ver que ellos se van a convertir a vos y vos no te vas a convertir más a ellos. Estos cuatro lo convirtieron verdaderamente a este paralítico antes de que llegara a estar frente a Jesús. Porque ya este hombre decía, listo, estos tienen fe, yo quiero la fe de estos, que se juegan, que hacen, que se mueven, que rompen techo, que entran a donde está Jesús, y yo lo disfruto. Y este hombre entró así. Pero una cosa que acá dice Jeremías, el Señor le dijo a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Este hombre estaba convertido ya. Este hombre había sido llamado al ministerio profético. El capítulo 1 lo relata, que era un profeta, pero sin ninguna duda que como profeta y como hombre todavía seguía con circunstancias y con situaciones, y por la situación que se vivía en esos tiempos de la historia de Israel, cautiva en Babilonia, sin ninguna duda él estaba pensando, diciendo, bueno, yo no seré el escogido, yo no seré a quien Dios me llamó, habré sentido, me habrá parecido, pero yo no puedo. Y el Señor le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Qué le pasó al paralítico? Cuando estos cuatro le rompieron el techo, ¿dónde quedó el paralítico? Frente, delante del Señor. Cuando nos convertimos en serio, convertirse es entregarse, depender del Señor y caminar con el Señor y decir, ya basta, se terminó todo y ahora yo creo en Jesús y no hay nada más. Y Dios comienza a restaurar. Y cuando comienza a restaurar, el final de la restauración es que estás permanentemente delante de la presencia del Señor. Y delante de la presencia del Señor lo único que hay son milagros, señales, maravillas y prodigios. No hay otra cosa. Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que va a acontecer. Si entresacás entre lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Muchas veces no hablamos, ¿sabe por qué? Porque decimos, no, si este supiera lo que yo hice hace un rato, no le puedo hablar. A veces nuestra palabra no tiene autoridad por lo que hacemos. ¿Sabe que hay una diferencia entre hablar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios? Yo puedo hablar de la palabra de Dios porque la conozco. Ahora, yo puedo hablar la palabra de Dios cuando sé lo que Dios dijo. Tal vez me diga, ¿qué está queriendo decir, pastor? Yo puedo conocer esto intelectualmente e ir a decírselo a alguien. Ahora, conocer la palabra de Dios, es decir, es la que se me hizo carne adentro mío. Es la que tengo tan clavada acá adentro, que sé que es lo que se está hablando allá en el cielo. Que es lo que Dios dice y que yo lo puedo hablar. Eso es cuando yo separo lo vil de lo precioso. Cuando hago esa partición, esa separación, tengo la autoridad profética de hablar la palabra del Señor y declarar la palabra del Señor y declaro la palabra y esas cosas acontecen. Y cuando eso acontece, milagros comienzan a acontecer. Este hombre dice que estaba muerto ahí paralítico y en un momento acontece ese suceso. Lo bajan y Jesús no dice, fíjense, ahí volvemos a Marcos 2. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. El milagro no fue por la fe del paralítico. El milagro fue por la fe de los que lo llevaban. Porque dijeron, estos hombres sí que tienen fe. El paralítico solo nunca podría haber entrado. Y estos son audaces, son osados, son valientes, son lanzados, no les importa lo que le digan, no les importa romper el techo. Al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Lo primero que cuando llegamos a donde Jesús está y tenemos fe de decir, Señor, vos sos el Hijo de Dios, yo quiero creer en vos y yo decidí creer en vos y me dijeron que vos moriste por mí. Y me perdonaste por tu sangre. Cuando estoy en ese momento, delante de él en esa condición, lo primero que Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El Padre en ese momento nos perdonó los pecados. Tal vez usted vino hoy aquí diciendo, yo estoy paralítico, paralítico por consecuencia de mi forma de vivir. Estoy paralítico porque hice toda una vida contraria a lo que Dios quería. Y ahora descubro que hay una vida mejor y no sé cómo entrar a esa vida. Hoy esta tarde le vengo a decir, si usted puede creer y usted se deja introducir a donde Jesús está, Jesús le va a decir, tus pecados te son perdonados. Y mucha gente va a decir, ¿cómo Jesús te pudo haber perdonado a vos? Si hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Si yo sé todo lo que vos sos, Dios nunca te puede perdonar a vos. ¿Ha escuchado gente que dice esto? Muchos conceptos evangélicos y dentro del evangelio hay que decir como que a cierta gente así Dios a veces no la perdonaría ya más. Hay corrientes de esto también. Pero Jesús no hace diferencia. Jesús dice, si te arrepentís y crees en Él, Él te perdona. Y cuando los otros lo ven, comienzan a decir, no, Dios no te puede perdonar. A eso le dijeron empezaron a cuestionar a Jesús los que estaban en la casa. Los que estaban en la casa. lo cuestionaban al maestro diciéndole, ¿cómo lo perdonás? Y lo estaban escuchando a Jesús. ¿Sabe qué le quiero decir? A veces estamos en las casas cuestionando lo que Dios dice. Escuchamos a un profeta hablar y decimos, no puede ser de Dios. No dice eso la Biblia. Nah, acá, y este, el ministerio aquel y aquello y lo otro. Y se levantan a criticar a uno y al otro. Perdónenme si ofendo a alguien, pero yo le digo, donde está Jesús pasan cosas que no pasan en otro lado. Y yo quiero que pase lo que pasa cuando está Jesús. Y no que este hace, que aquel hace, que el otro no hace. Yo quiero que haga hacer lo que Jesús hace. Y por más que se levanten a cuestionar, Jesús los confronta y dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, decirle, levántate y anda, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Eso es tener manifestación del poder de Dios. Decirle a la persona, no, hace la oración de entrega, cree en el Señor, ya el Señor tiene asegurado el cielo para tu vida, el Señor te perdonó, el Señor tiene salvación, ya tus dolores cuando llegues al cielo se van a acabar, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber pobreza, le predicamos un evangelio de eternidad y de la tierra la miseria. No hay sanidad, no hay prosperidad, pareciera. Y Jesús les dice, no, yo les predico perdón de pecados, pero les predico también restauración de todo lo que yo soy. Salvación implica perdón de pecado y vida plena. Incluye sanidad, prosperidad, abundancia y ministerio. Eso es salvación. Eso es vivir en el poder de Dios. Y estos cuando los vieron lo que Jesús dijo y lo que pasó, porque no solamente Jesús lo dijo, sino que dice que al momento... Así termina diciendo, ¿no? Entonces él se levantó enseguida. Esos son los milagros que yo quiero ver. Esos milagros en que Dios dice, uno dice, ¿cómo fue? Y a veces uno escucha y dice, Señor, dame fe hasta poder creer de que esto puede pasar. Yo muchas veces he cuestionado diciendo, no, Señor, es para algunos. Y muchos han escuchado que me han predicado diciendo, bueno, pero ellos tienen una unción especial. Yo no leo ni después. Dije, Señor, ¿dónde está? Dice que vos tenés una unción especial para unos y una unción especial. Como que decir, es como que usted va a la estación de servicio y carga la super común o la N premium. Pareciera que hay hijos de Dios a los que Dios lo carga con super. Le digo super porque ya no hay común. Pero si no, habría como que tres categorías. Que Dios a uno les da una cosita y a otro le da otra cosita. No. El punto es qué es lo que usted toma. ¿De qué se quiere llenar? Hablemos del bolsillo con la nafta. La nafta premium sale más cara que la nafta común. Si yo quiero manifestar el poder de Dios, tengo que pagar más. ¿Y sabe cómo se paga más? Diciendo, Señor, yo sigo, yo creo, yo oro por este y no se sanó, yo oro por el otro y no se sanó, no me importa, yo sigo pagando el precio, aunque se me rían, aunque predique el evangelio y que digan que no tengo demostración de poder, ya lo van a ver. Simplemente me estoy llenando el tanque. Ahora esperen cuando se llene el tanque y comience a andar, agárrenme porque no me van a parar. Usted va a ser como un avión que cuando pone todo el poder y la potencia en sus turbinas, por más que lo quieran frenar, ¿sabe dónde lo frena? Arrasó con todo, se llevó todo puesto, porque ya no hay nada que lo pueda frenar. Eso es lo que Dios va a hacer, eso es lo que Dios declara. Y él se levantó enseguida y entonces muchos de los que estaban ahí dijeron, nunca, primero, dice, se asombraron. Si se asombraron es porque no estaban acostumbrados. Algo pasaba, que no había milagro. O sea que cuando, hasta que Jesús no iba, no pasaba nada. ¿Cuántas veces nos acostumbramos y nos asombramos cuando alguien cuenta un testimonio de sanidad? Y de prosperidad decimos, mirá, el Señor la prosperó. ¿Cómo que el Señor la sanó? ¿Cómo que le estiró el pie? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Pues nos asombramos. Los apóstoles no estaban asombrados. Pedro, no me imagino, caminando, diciendo, a ver, un momentito, de acá da más la sombra que con el sol para que se sane hasta allá al fondo. Listo, acá me pongo. No, él caminaba y no se asombraba. Era natural. Eran circunstancias naturales que pasaban. Nos acostumbramos a no ver. Por eso nos asombramos. Que Dios nos despierte. Mejor dicho, que nos despertemos nosotros. Porque la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Cuando nos despertamos, se van a asombrar y glorificaban a Dios. ¿Sabe qué significa esto? se terminó el tiempo de los hombres, se terminó el tiempo del estrellato, de que tengo que ir a la campaña de fulanito para... Y perdón con esto, no estoy desprestigiando a ningún evangelista, ninguna campaña, ninguna cruzada. Gloria a Dios, que Dios siga levantando cada día más. Pero a veces la iglesia está diciendo, tengo que ir a la cruzada que viene. Carlos Anaconda, gloria a Dios por Carlos Anaconda. Viene Casluna, viene Maldonado, y estamos desesperados como diciendo, en mi iglesia me estoy muriendo. En mi iglesia no se sana nunca nadie. Me voy allá a ver si me sano. Y pareciera que ese hombre está más puesto los ojos en el hombre que en Dios, que en lo que yo tengo, mi iglesia. Yo quiero una iglesia que manifieste poder, y que si alguien va a ir a una cruzada, una campaña, es porque quiere ver la manifestación de poder, y no que esté mendigando diciendo, ay, a ver si hay como algo, no, a ver si hay me alimento, no, a ver si hay me sano, porque en mi iglesia ya me oró mi pastor, ya me recontroló, y ahí no pasa nada, me predica y no sé qué es lo que me dice, porque no sé para dónde va. Le digo de que si puedo ir a predicar por los enfermos, y dice, no, para un momentito que todavía no está preparado. Y freno, freno, freno. ¿Sabe cómo es esa persona que está con el freno del auto, con el freno de mano puesto? Y cuando escucha de alguien que tiene poder, lo que siente es que soltó el freno de mano y salió. ¡Yum! Pero muchas veces, eso levanta también a los hombres. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Gloria a Dios por hombres como Carlos Anaconda. Un hombre humilde. Un hombre que con todo lo que Dios hace con su vida, nunca se creyó, jamás yo lo escuché en algo decir, esto lo hice yo, este porque yo fui, porque yo prediqué, porque yo, no. Eso es un hombre de Dios. Y lo que queremos es que la gente glorifique a Dios y terminen diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y que esta frase, en esta tarde, sea la última vez que la digamos. Que no digamos nunca más, nunca hemos visto tal cosa. Que ya digamos, qué bueno, se sanaron 10. Uy, qué bueno, el Señor prosperó 20. Uy, qué bueno. Uy, mira, no nunca más. No nunca vimos tal cosa. Si tal vez hoy no la viste, todavía no lo viste, yo te animo a creer, a que te puedas levantar, a que puedas decir, Señor, yo me activo. Señor, yo decido creer. Señor, no tengo la fe que tenían estos cuatro. Pero tal vez esta es la tarde para decirle al Señor, quiero rodearme de esos cuatro. No son cuatro personas físicas. Tal vez, y es bueno, rodearse de gente física. Pero lo importante es agarrar y poder rodearse de gente que nos introduzca. ¿Está dispuesto a decirle, Señor, yo quiero entrar? ¿Está dispuesto a romper con todas sus estructuras y sus argumentos y decir, Señor, yo voy a pagar el precio, yo me voy a levantar y yo me voy a dejar llevar y yo voy a ser introducido, aunque no por mi fe, sino por la fe de los demás? Si usted cree, póngase de pie.